todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo. Lista 326, integrante de la Unidad Popular, con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía. Bueno, en un mediodía que no nos tocaba estar, todos ustedes están esperando la palabra de la compañera profesora Romy Silva, pero por razones de fuerza mayor hoy la compañera no puede compartir este espacio, volverá la semana que viene, así que, bueno, asumimos con gusto la responsabilidad de compartir este espacio, de mantener ese vínculo del 26 de marzo con la audiencia, con los compañeros, con la gente, para expresar nuestro punto de vista, también para plantear iniciativas, definir objetivos, lo que hacemos a diario aquí en este espacio de comunicación. Hoy, además, con un elemento que sin duda marca un hito en el desarrollo del proceso político del país. No es porque sea un tema nuevo, hemos venido hablando del tema seguridad social desde que se instaló el gobierno de coalición. Pero bueno, finalmente apareció el documento con las recomendaciones para la reforma de la seguridad social. Es un documento elaborado por la mayoría de la comisión, integrado por los sectores que responden y representan al gobierno de coalición multicolor, pero que además tiene ya los votos necesarios para ser aprobado por la mayoría que tienen en el comité de expertos. Desde el lado de los demás representantes de la oposición parlamentaria y organizaciones sociales, seguramente habrá algún cuestionamiento a lo que allí se plantea, no en la dimensión que nosotros seguramente esperáramos, pero el documento está. Este es el que va a llegar al Poder Ejecutivo, con modificaciones mínimas, este que va a entrar en el Parlamento. Y aquí sí que se abre una etapa nueva de lucha necesaria, de lucha imprescindible, de lucha urgente. Tal como lo denunciamos durante todo este tiempo, no solo nosotros, los trabajadores de ATCS, organizaciones sociales, comisiones barriales, vienen por todo. Tal como lo dijéramos durante todo este tiempo, acá viene la madre de todas las reformas. Y para el gran capital, la madre de todas las batallas. Porque también lo hemos dicho y lo hemos tratado de explicar, este no es un fenómeno nacional. Esto no es algo que se le ocurrió aquí a tres o cuatro economistas, o a cuatro o cinco ministros o seis parlamentarios, o expresidentes o exministros de Economía. No. Esto es un proyecto sustentado, impulsado, definido por los que mandan en el mundo. Acá está el fondo. ¿Vieron que el Fondo Monetario nos felicitó? O sea, cuando te felicita el fondo, que festeje el capital y que endurezca el lomo el pueblo trabajador. Porque para muchos el fondo ya dejó de ser un problema, o un enemigo, o el representante de los opresores, ¿no? Para muchos hoy el fondo, hasta los que antes escribían libros contra el fondo, hoy el fondo es un organismo respetable que hay que tener en cuenta, que hay que hacerle caso. Para nosotros, desde la izquierda, sigue siendo una herramienta de opresión y saqueo a los pueblos pobres del mundo. Entonces, nos felicitó el fondo. Esto viene del fondo, esto viene del Banco Mundial. Como dice un compañero, esto tiene historia. Y tiene historia también la resistencia de nuestro pueblo. ¿Y cuáles son las cosas que dijimos nosotros que iban a pasar o que se venían y se vinieron? Bueno, el aumento de la edad de retiro. El aumento de la edad de retiro. O sea que en este país, donde lo que campea es la desocupación y donde la desocupación le pega duramente a los jóvenes, pierdan los jóvenes que pierdan toda expectativa de poder conseguir un trabajo. Y no es este el principal argumento para oponernos, no, no. Este es un elemento más que dice qué negativa es esta medida. Nosotros sostenemos que la gente, que los trabajadores tienen derecho, después de trabajar el tiempo que trabajan, a un retiro digno, a un tiempo de descanso para disfrutar de lo que se generó durante tanto tiempo de trabajo. Y 30 años de trabajo, son muchos, porque ahora es verdad, dicen la gente vive más. Sí, pero ¿y en qué condiciones? ¿En qué condiciones? Es que porque llegues a vivir 90 años, si llegás, cuando tenés 60, dejaste de tener los 60. No, no, no. Acá hay una razonabilidad en el sentido de cuánto aportaste y cuánto tiempo, de qué derecho tenés después a disfrutar de un tiempo de descanso. Se sube la edad de retiro y esto no respeta a los que están trabajando, esto va para todo el mundo. Si naciste en el 71 ya quedaste adentro. Y bueno, y los que nació en el 71 son gente que hoy ya está trabajando hace tiempo. Y se cumple entonces con un primer mandato. Los trabajadores que trabajen más. Que trabajen más. Y por supuesto, ¿no? Que cuando se retiren cobren menos. Porque hay alteraciones para el cálculo de la tasa de reemplazo que habrá que estudiarlas. Pero que, digamos que hasta intuitivamente estamos diciendo esto no viene a mejorar, esto viene a complicar y a empeorar la situación de los trabajadores. El otro tema que es clave, que es central, que tiene que ser un eje de la batalla por delante. ¿Cuánto tiempo venimos diciendo nosotros que hay que terminar con las AFAPs? Porque han sido nefastas para los trabajadores. ¿Es que acaso es algo nuevo lo que estamos planteando? ¿Y qué dijimos nosotros cuando se anunciaba esta reforma? Vienen a fortalecer, a extender, a multiplicar el régimen de las AFAP. Y ni que hablar. Ya en las recomendaciones se están planteando AFAP para todo el mundo. AFAP para todo el mundo. Y no a partir de tal o cual ingreso, no. Para todo el mundo, para todas las cajas. O sea, le abren, que este es uno de los... Esta es una de las razones de esta reforma, a abrirle al gran capital las puertas para acceder a esos recursos que hoy no estaban en sus manos. Además ya le admiten a las AFAP, según la propuesta de este comité de expertos, le amplían el nivel de inversiones de alto riesgo, o sea, jugar a la ruleta con la plata de los trabajadores. Jugar a la ruleta con la plata de los trabajadores. Y no solo que además, o sea, se transforma en obligatorio para todo el mundo el régimen de las AFAP, sino que además generan otro marco de ahorro individual. Otro espacio más de ahorro individual por fuera de las AFAP. Entonces, al final, ¿qué le queda al trabajador de su salario? Y viene, es mucho más extenso el documento, va a haber que estudiarlo y escucharemos a los expertos, pero de entrada, lo que te golpea en la cara es esa ofensiva brutal del capital en contra de los trabajadores en un ámbito fundamental como es el de la seguridad social. Ahora el tema es cómo nos paramos frente a esto. Ahora lo que define y lo que parte aguas es qué principalidad le damos a la lucha sobre este tema, porque la batalla está planteada. Ya largaron, y tenemos experiencias en enfrentar las ofensivas neoliberales sobre la seguridad social, de que la demora en la respuesta es suicida para los trabajadores. Ya lo vivimos cuando se instaló el régimen de las AFAP. que se propuso en aquel momento una reforma constitucional para eliminarlas, y las vacilaciones y las complicidades de aquellos que decían querer estar en contra y estaban a favor, nos llevaron a fracasar en ese intento. No repitamos los errores. Este es el momento de salir con todo a responder a esta ofensiva del gran capital contra los trabajadores. Responderle no solamente en la manera verbal, en declaraciones, con la movilización, con pueblo en la calle, con iniciativas concretas, anunciando y concretando desde ya las medidas necesarias para derogar esa reforma que se plantea y para llevar adelante la aspiración histórica, yo diría, de la izquierda de los trabajadores, de terminar con la SAFAP, herramienta del gran capital para lucrar con el dinero de los trabajadores. Se abre un panorama claro de lucha y esto es un parteaguas. Este es un parteaguas. Aquí estará claro quién está del lado de los trabajadores y quiénes están del lado del capital. No hay excusas, no hay excusas para retrasar la lucha y la respuesta. Con la, obviamente, seriedad necesaria, con la amplitud mayor amplitud a la que podamos alcanzar sin rebajar en absoluto los contenidos de esta batalla. Aquí no hay medias tintas. No es que, bueno, mirá, nos oponemos a que haya FAP en todas las cajas, no, pero bueno, lo que hay ahora lo dejamos porque si no, y capaz que entonces lo que hacemos es rebajar la tasa o restringimos el nivel de las inversiones. No, no, no. Eso es maquillaje de Frankenstein. Ese es el maquillaje de Frankenstein. Acá hay que ir decididamente a terminar con la SAFAP y a frenar y revertir esta reforma neoliberal que hoy se nos plantea. En esto le va la vida a los trabajadores, le va la vida a nuestro pueblo. Y acá hay un camino claro, cristalino, transparente de lucha que además es absolutamente comprendido y comprensible por las masas, como se habla clásicamente, por la gente, por los trabajadores. Es decirle, y salir a la calle y decirle, vecina, vecino, nos quieren robar nuestro trabajo, nos quieren robar nuestra jubilación, nos quieren poner de rodillas frente al gran capital para que nos siga quilmando. Hay que pararse, hay que levantar las banderas, hay que organizarse y hay que dar la lucha. Se terminó el recreo, como dijo alguno acá, pero se tiene que terminar el recreo para el gran capital, para el sistema financiero y para quienes están a su servicio. Llegó la hora del pueblo. Nos encontramos mañana, 12:15, aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.